¿Un consejo que darías para lo que estudian cocina hoy en día? Concentración pura. Y si te gusta, dale para adelante. O sea, no, o sea, un tropezón no es caída. Se puede fallar, se pueden fallar en exámenes, pero si te gusta, ir siempre detrás de eso que querés. Yo siempre cuento lo mismo. Yo hubo una materia que me acuerdo que era organización de eventos, que la recursé como 3 veces. No podía salir. Hasta que un día dije, bueno, listo, a ver, pongamos la cabeza en esto, saquémonoslo de encima. La pude dar sin ningún problema. Y es más, mucho tiempo después, trabajé en muchísima... en lo que fue en la parte de organizaciones de eventos. O sea que todo vuelve. Parte de concentración, dedicación, ¿no? Dedicación, práctica. Yo pasaba muchas noches, me acuerdo que era en el momento en el que la cocina de mi casa estaba liberada, practicando recetas. En mi casa el otro día, chocho, pues capaz que se levantaban y tenían pan casero, media luna, todo. Pero bueno, eran noches que yo sacrificaba en prácticas. Siempre practicar es lo más importante. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por hacerme partícipe de su entrevista y espero que a todos aquellos que estén estudiando perseveren y triunfen. Gracias y muchas gracias. Gracias a ti también.